Lo personal es político. Es político. La hoguera, sábados de 14 a 15 horas por Radio Estación Sur. 2 y 25 de la tarde y seguimos con la hoguera. Y ahora vamos a hablar de un tema asociado más a la tierra, ¿no? A la agroecología, ya que esta última semana se desarrolló el 5º Congreso Latinoamericano, justamente de agroecología, cuyo objetivo era el de promover, de fomentar un nuevo paradigma para redefinir lo que es la investigación, la educación y la extensión, digamos, los tres pilares de lo que es hoy la educación pública, en este caso de la Universidad Nacional, para una agricultura sustentable. Y por eso lo tenemos en línea a Manuel López Benítez, de la Facultad de Ciencias Agrarias, de acá de la Universidad Nacional de La Plata, que formó parte del Congreso y que por eso lo saludamos. ¿Cómo andas, Manuel? Hola, Santiago, ¿cómo andan? ¿Todo en orden? Me alegro, che. Primero, consultarte como para acercar un poquito el tema, la agroecología. ¿Cuál sería como una definición la más común, ¿no? Como decir, bueno, ¿qué es la agroecología? Y la agroecología en realidad es un conjunto de conceptos en donde el modelo productivo convencional plantea, la agroecología sale a plantear algo distinto, en donde intervienen no solamente la parte económica como un fundamento, sino la parte ambiental y social, y en esos tres ejes un desarrollo sustentable, en donde estén las comunidades presentes, los movimientos campesinos, los pequeños productores, y una forma de producir distinta, sin agrotóxicos, sin contaminantes. Claro. Más que nada, como para tener las ideas más importantes, ¿cuáles fueron los ejes centrales que se manejaron en el Congreso? En el Congreso, lo que fue el SOCLA en sí, en esta sociedad científica, se avanzaron en esto de la investigación hacia una agroecología. ¿Qué conceptos uno puede estudiar para seguir fundamentando que la agroecología es un modo de producción alternativo en el cual hoy, frente al modelo productivo que en muchos lugares, digamos, y en muchas funciones ya no funciona, ya no tiene la funcionalidad eficaz y no producimos alimentos, viene a proponer una alternativa concreta en la universidad y en el territorio para producir de otra manera y en este caso producir alimentos? Claro, vos recién mencionabas la SOCLA, que es la Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología, y supongo que también se habrá planteado un balance, un panorama general de la situación, ¿no? Como un estado del arte de la temática central, ¿no? Sí, totalmente. Fue muy muy productivo, muy nutritivo las charlas que pudimos contar dentro del SOCLA, y nosotros desde los jóvenes, y mismo que salió desde los compañeros dentro del SOCLA, es que el modelo productivo actual en sí, tanto en Argentina como en Latinoamérica, está llegando a un fin. Es decir, nosotros como productores de alimentos, agroexportadores en su mayoría de los países latinoamericanos, no estamos produciendo alimentos, sino que estamos produciendo commodities para el mundo entero, y hay un déficit de alimentos en nuestros propios países. O sea, estamos produciendo a lo que exportamos, pero nosotros no consumimos. Y eso es uno de los ejes críticos dentro del SOCLA. Como así también, ver las problemáticas ambientales que generan el uso de transgénicos, el uso de agroquímicos, cómo plantar en los distintos territorios algo distinto a mínima escala, a microescala y a macroescala, o sea, cultivos extensivos agroecológicos. Hola Manuel, te habla Rodrigo. Una pregunta, en eso te lo hablo desde la ignorancia, ¿no? Eso que dijiste que no estamos produciendo alimentos y sino commodities, ¿qué es esa idea? ¿Cómo es? Hola Rodrigo, y es algo bastante, digamos, sencillo cuando uno va al campo. Es decir, uno va al campo y lo que hoy en día son cultivos típicos como la soja, el maíz, y no, nosotros no los consumimos. Cuando uno va a la verdulería no pide chaucha de soja para comer, sino que todas estas grandes extensiones de tierra, en el caso de las sojas son más de 20 millones de hectáreas sembradas transgénicas, una modificación genética posee la semilla, y un paquete tecnológico que conlleva el uso de agroquímicos, de fertilizantes, de grandes maquinarias, de insumos, de petróleo, son todas producciones de insumos. Todo eso no lo consumimos en el mercado interno, sino que lo exportamos hacia China, Europa. Por lo tanto, los grandes capitales, o sea, la gente que posee esas extensiones de tierra, se queda con la gran parte de las divisas que entran al país, otra parte del gobierno, y los pobladores que compiten con esos territorios extensos que se contaminan, que les contaminan el agua, que se enferman, no pueden entrar en el modelo productivo y no quieren porque pierde la ética cultural. Bien, y en lo que mencionabas anteriormente, digamos, los casos concretos, decía, tanto a microescala como a macroescala. ¿Cómo sería una alternativa sustentable en estos casos, por ejemplo? Y hay que volver atrás, digamos, en el sentido de entender cómo producían, por ejemplo, los movimientos campesinos, los pueblos originarios, en un método de rotación de cultivos, de diversificación de la biodiversidad en el territorio, de entender que el campo también es cultura y que también, por ejemplo, está el bosque nativo implementado ahí. Hay muchos compañeros científicos hoy en día que están en la provincia de Buenos Aires, como el campo La Aurora, por ejemplo, y los alrededores con Cerdá, el compañero Sarandón también trabajando ahí, donde nos damos cuenta que la agroecología a gran escala no solamente genera trabajo, es lo que hoy en día estamos perdiendo en el campo por estas producciones que no requieren mucha mano de obra, y producen alimentos para toda la región. Manuel, acá buscando un poco de información, aparece que la Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología, el SOCLA, organiza congresos cada 2 años. Durante ese periodo o desde el 2007, desde que arrancó el primer congreso en Colombia, en esos periodos que no hay congresos, más o menos ustedes qué laburo llevan adelante, cómo llevan adelante estas ideas que postulan estos 3 ejes importantes? Y si bien esto, que tenés razón, que es cada 2 años, digamos, esta es la parte donde se pueden mostrar los científicos a nivel latinoamericano trabajando por un cambio de paradigma de modelo productivo. Pero a día somos los jóvenes, en su mayoría, los que nos organizamos y luchamos en los distintos establecimientos que nos corresponden, en los territorios, en los barrios, con los productores y sobre todo dentro de las facultades, donde disputamos el paradigma del modelo productivo diciendo que hay que cambiar la forma de producir. Somos los jóvenes organizados. En este caso, cuando fue el SOCLA, hubo un pre-SOCLA que organizamos desde Cambium, desde la FAEA, que es la Federación Argentina de Estudiantes de Agronomía, con otros compañeros, cambiones de la mesa, en donde pudimos juntar a jóvenes de toda Latinoamérica y debatir cuál es el modelo que nosotros queremos seguir cuando los jóvenes, estos somos los que estamos en el territorio, los que salimos al medio, los que vemos lo que se estudia en la universidad, porque hoy en día las distintas facultades tienen un plan de estudio que no es en función de una agroecología o de las producciones a campo, sino que estamos estudiando para seguir continuar con este modelo productivo que vemos que es ineficiente. Y logramos algo increíble, esto que vos decías del SOCLA cada 2 años, que por primera vez un estudiante se suma como vocalía en la estructura organizativa del SOCLA, donde vamos a poder disputar dentro del SOCLA los jóvenes cuál es el modelo que también queremos acompañar. Para quienes recién se suman a la escucha, estamos en conexión con Manuel López Benítez, de la Facultad de Ciencias Agrarias acá de la Universidad Nacional de La Plata. Y la pregunta ahora va orientada al tema de justamente cuál es el rol, esto que recién mencionabas, el plan de estudio, más como el rol del universitario, de la universitaria, puntualmente, ¿no? En estos casos. Y uno, si cuando va a la facultad, es gracioso porque uno va a un congreso así, con estas dimensiones, y ve que existe una alternativa, que hay debates que ya están saldados, como el tema de si los agrotóxicos son eficientes o no, si los transgénicos son eficientes o no, y uno en la facultad todavía está plasmado el modelo productivo que ya está estudiado, y hay estudios desde no, por ejemplo, lo que es la bioseguridad de Noruega, hasta la Organización Mundial de la Salud, que ya no son eficientes. Y los jóvenes y los científicos de la Academia Alternativa, desde que estudian algo diferente, ahí tenemos pruebas más allá de ir al territorio y encima ver los conflictos que generan. Los jóvenes tenemos un rol fundamental, pero la única forma de poder promover esto, de seguir luchando, es organizándose. Es organizar, por ejemplo, para hacer un precongreso, es organizar para hacer pasantías e ir al territorio y ver la dimensión que tiene el modelo productivo y seguir luchando por una agroecología, por un campo en donde se produzcan alimentos, donde haya campesinos trabajando y sin perder de vista los ejes centrales, por ejemplo, el feminismo. Pudimos tener a la compañera María del Carmen Campos Pellegrina, que es una agroecóloga experta en género. Entonces todos los debates van de la mano acompañados hacia algo distinto. Manuel, ustedes, no sé de qué manera trabajan la forma de llevar esto al campo, ¿no? Porque también yo me pongo a pensar que desde la universidad quizás es un poco más fácil que ustedes entre jóvenes puedan laburar esta idea, pero ¿cómo trasladarla a un campesino que sabemos que corre más por el lado del conservadurismo? Claro. Bueno, ahí hay dos herramientas concretas. En primer lugar, los jóvenes, digamos, no podemos hablar si no estamos en el territorio, es decir, si no estamos con empapados o internalizados de las causas y consecuencias que pasan en el campo. Ese es un primer eje. El segundo es llevar a los compañeros del campo, campesinos, pequeños productores, medianos productores, dentro de la facultad, para que también puedan disputar conocimiento y dar a conocer a otros estudiantes que no están interiorizados en el tema lo que sucede en el medio. Y los jóvenes tenemos que estar organizados. Es una manera eficiente de cuando uno va al territorio, tiene una estructura para proponer un cambio, para proponer una alternativa, para tener un respaldo de un modelo que es necesario hoy en día en el campo latinoamericano. Recién nombrabas la participación, digamos, del eje feminista, que justamente nos viene perfecto porque es cómo nosotros pensamos este programa, La Hoguera, cómo estas dos luchas, tanto de la tierra como de la mujer, del feminismo y del resto de los géneros disidentes, confluyen en una sola. Recalcar que nos parece sumamente interesante y que por ese lado va la cuestión, digamos. Como una última pregunta de cierre, ¿cuáles son las proyecciones que ven para más a futuro? Y las proyecciones, Santiago, vendrían a ser continuar impulsando dentro de la facultad, en nuestro caso en la Facultad de Ciencias Agrónomas y Forestales de La Plata, en el caso del MBA, que son otros compañeros hermanos que organizamos estos congresos, en Córdoba, poder seguir disputando conocimiento y plasmar un paradigma para que los estudiantes que nos prosigan, digamos, tengan la posibilidad de ver en el plan de estudio algo distinto, de poder salir al territorio y hacer una pasantía y trabajar en el medio rural y poder entenderlo. Y algo que recalcabas vos con el tema de lo que es el feminismo, en su gran mayoría las luchas sociales son comenzadas por mujeres. Por ejemplo, Silvia Vaca en Malvinas, Argentinas, Sofía Gática en Barrio Tuyengaba, Nexo. Y esas compañeras que luchan, que son las mujeres las que se levantan, tenemos que acompañarlas y que estén dentro de la universidad disputando conocimiento con los jóvenes. Sí, me parece central eso, tenemos que acompañarlas. Digamos, como a modo de cierre de esta pequeña entrevista que te hicimos, me parece muy, muy elocuente. Y más que nada agradecerte el contacto y vamos a seguir difundiendo todo este tipo de actividades, de prácticas que nos parece que son fundamentales. Un placer. Muchas gracias, Santiago y Rodrigo. La lucha es una sola. La Hoguera, por Radio Estación Sur.